Mari Mari Compuche, al Cutulelu Tufachizungun Meu. Soy de Los Piliamahuiza. Saludo a todos y paso a compartir nuestro Zungún, nuestra palabra. El día primero de abril, el martes primero de abril, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvieron presentes distintas organizaciones como medios. Periodísticos, tanto ambientalistas como transfeministas, como antirracistas, bueno, de diversos espacios, se llevó a cabo en el local de Ni Una Menos, así que agradecemos el acompañamiento a todas las personas, organizaciones y movimientos que se acercaron ese día a la conferencia de prensa, en la cual volvimos a presentar el caso de nuestra ñaña, de nuestra Lamien Vic, Victoria Dolores Núñez, que se encuentra detenida en la ciudad de Esquel, a pocos días de la audiencia donde ya se cumplen los 60 días de prisión domiciliaria. Aún no resolvieron un punto tan importante como terminar la pericia del dispositivo GPS, que ese dispositivo es el que verifica que Victoria se encontraba a 100 kilómetros del lugar del atentado por la cual la están acusando. También, bueno, hay diversas pruebas que explican que ella no se encontraba en ese lugar del hecho, que ella es totalmente inocente, pero sabemos que lo que quieren hacer acá es cortar todo lazo de toda red, toda solidaridad, porque saben que la solidaridad, que la red ayuda, que es importante a la hora de defender los territorios, que es importante a la hora de resguardar a quienes están defendiendo los territorios. Sabemos que en la Patagonia actualmente se están llevando intereses millonarios, como así también diversos intereses de extractivismo, tanto la megaminería como hidroeléctricas, como también complejos turísticos, rutas internacionales como nacionales. Sabemos que esto no es casual y que no es un hecho aislado, sabemos que es una política de Estado el perseguir y encarcelar a quienes se están comprometiendo con los territorios. Por eso seguimos convocando a que el día 7 estén atentos, atentas, atentes a lo que va a ser esta audiencia, que es una audiencia pública llevada a la ciudad de Esquel. Si están ahí, acérquense. Si están alrededor, acérquense a las 11 de la mañana del día lunes 7 de abril. Y si no están, igual les pedimos que estén atentos. La seguridad de nuestra Lamien, tanto como su integridad física y su vida, también depende de la justicia que hagamos nosotros como pueblos. Lo que está sucediendo es una violación hacia todos los derechos que ella tiene. Entonces pedimos nuevamente de la solidaridad, de cuidar a quienes cuidan también la MAPU. Actualizamos este audio que acaban de escuchar para agregar que a Victoria se le ha dado la libertad, no puede salir de Esquel y continúa procesada. Y el 12 de mayo deberá afrontar una nueva audiencia.